¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Motivado por la escucha hace unos pocos días en nuestra salida de alrededor de medianoche de los días jueves de la pianista rusa radicada en Noruega de hace ya muchos años, la pianista rusa Olga Konkova, fui en busca de más cosas, ¿no? Porque decíamos en aquel momento la sorpresa enorme que me produjo la música de esta joven pianista de formación clásica, Olga Konkova, de algunos pocos discos grabados en trío. Yo había mencionado en aquel momento cuatro, apenas cuatro en su totalidad, pero resulta que fueron cuatro en el formato trío y todos aquellos en el sello Lucent Records. Pero había algunos pocos más, no muchos, pero algunos pocos más. Un disco más viejito del año 2016, December Song, un álbum realmente fantástico, de otra de sus formaciones preferidas. Una es el trío, comentábamos, y este es a dúo con el guitarrista Jean Storensen, December Song, decíamos, publicado en el año 2016, 11 de noviembre del año 2016, por el mismo sello, Lucent Records, un álbum realmente fantástico de este hombre, o junto a este hombre, con quien se conoce desde hace ya bastante tiempo, y que han participado fundamentalmente de presentaciones en vivo, y que se concreta en este álbum realmente impresionante, un álbum que ganó un premio, otorgado por un conocido pub club, donde periódicamente se realizan presentaciones y grabaciones, obviamente también, bueno, festivales en vivo, el premio Harl Nilsen, este muy conocido y prestigioso club de la ciudad de Oslo, en Noruega. Decíamos que esta chica está radicada en Noruega desde hace algunos años, estudió, bueno, de muy jovencita música clásica y captada por el jazz decidió viajar a los Estados Unidos, particularmente a Berkeley, a estudiar jazz en esa prestigiosa institución. Allí conoce a su esposo, el bajista Peter Matheson, con quien se casa con él, obviamente, y de vuelta a Noruega, inmediatamente se incorpora a la escena jazzera local, como europea toda, básicamente en el formato de trío. Otro caso más de pianistas clásicos que se vuelcan al jazz, le preguntaron por qué esta transformación, ¿no? Por qué esta decisión. Bueno, ella dice que siempre quise tocar, actuar en el escenario, pero también compongo. El jazz es una forma de arte que me permite combinar ambas cosas. No creo que pudiera hacer eso y tocar y componer si fuera un músico clásico. Sé que Shostakovich, entre otras muchas personas, se graduó como concertista y compositor. Pero claro, él es un genio. Es sencillamente demasiado difícil, muy muy difícil, imposible, casi con la práctica de 7 a 12 horas al día, conseguir un repertorio como pianista clásico. Es casi inhumano encontrar energía y tiempo para estudiar una composición. Ella confiesa también a lo largo de una larga entrevista que su pasión por el jazz y obviamente por la música clásica lograron que ella pudiera desarrollar este toque, esta fórmula que le permita combinar y complementar estos estilos, ¿no? Mientras ella estudiaba música clásica al tiempo que escuchaba y se empezaba a interesar también por el jazz. Su colega, el guitarrista Jean Storensen, un hombre nacido en el año 69, es un guitarrista, compositor y arreglista de una muy solicitada actividad dentro del panorama jazzero nórdico y europeo. Tanto él, el guitarrista, como la propia Olga son integrantes habitualmente colaboradores de una de una gran banda, una big band, la Ensemble de Nada, momentos particulares que comparten, que obviamente también facilitan esta conexión musical, personal, de amistad que han logrado a lo largo de los años y que se traduce, se materializa en este álbum realmente fantástico, ¿eh? Mirá que hemos escuchado dúos de piano y guitarra, pero este realmente es un álbum fantástico. Se destaca por la armonía entre ambos, la musicalidad obviamente, y cierto aire melancólico así, que obviamente nos remite por el repertorio musical y además también por el título del álbum, al clima navideño, ¿no? December Songs, canciones de diciembre, December Songs. Escuchamos ya la primera parte de December Songs por Olga Konkova y James Tollensen, publicó Lucen Records 11 de diciembre año 2016. Olga Konkova piano, James Tollensen guitarra. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, ya desde los primeros acordes, desde los primeros temas, podemos apreciar la enorme empatía que tienen estos músicos. Se conoce, comentábamos desde hace mucho, pero mucho tiempo, la elección natural de la pianista para formar este dúo recayó obviamente en el guitarrista que la acompaña, colega de hace muchos años, Gene Stolensen. Se conocen, comentábamos hace un momento, que forman parte de la gran, una big band local, la Ensemble de Nada. Además de excelentes músicos y compañeros de equipo, son amigos personales y se conocen realmente bastante bien, ¿no? Comentábamos acerca del toque fenomenal al piano, suave, muy, muy lúdico por momentos, realmente impresionante, de esta chica con un toque realmente muy, muy, muy personal al piano, con los arreglos de estas canciones navideñas, muchas de ellas fácilmente reconocibles, con un alto grado de improvisación muy, muy espontánea y natural, a la vez de los arreglos también hechos por ambos, ¿no? Pero fundamentalmente por la pianista. Además, el álbum ha sido mezclado y masterizado por el guitarrista, quien además es también un excelente ingeniero de sonido. Este hombre que, como comentábamos hace un momentito, su historial es poco conocido para nosotros. Definitivamente me acabo de desayunar con la presencia, la existencia de este enorme guitarrista que se luce aquí en dueto con Olga Konkova. Este hombre que además ha participado en diferentes proyectos, es muy solicitado, decíamos, en la escena jazzera local noruega, nórdica en general, pero también además ha participado de proyectos para televisión, para cine, teatro, un hombre muy multifacético. El ambiente natural de la pianista Olga Konkova es el trío, donde ella se siente absolutamente mucho más a gusto. La mayoría de sus grabaciones han sido realizadas en este formato, pero también el dúo, y fundamentalmente y especialmente el dúo con guitarristas, es algo que ya ha venido desarrollando y en el cual también se siente bastante a gusto. Con respecto a su participación liderando tríos, ella comenta de este formato tan común en el jazz, ¿no? Que el formato de trío, dice, es increíblemente ilógico y no es natural debido a la incompatibilidad acústica de los instrumentos. La batería como instrumento acústico es mucho más ruidosa que un piano de cola. Y como dijo Tony Williams, la batería está hecha para hacer ruido. En mi opinión, la batería es la persona más importante de cualquier banda. Si no hay groove o swing, no importa lo sofisticado que toques, no va a sonar bien. Tengo un disco llamado My Voice, que es el primer álbum que grabó para el sello Lucent Records en formato trío. Eso fue en el año 2011. El único disco que hasta ahora he compuesto para voces. En este disco no hay bajo, así que mi mano izquierda es el bajista. Pero hay diferentes y muy buenos bateristas en Pierre Hildestad y Paolo Binacchia en la percusión, con Knut Helm proporcionando efectos acústicos. Bueno, eso es lo que comentaba acerca de justificada la presencia de un baterista dentro de un trío de jazz. ¿Qué dice con respecto a tocar a dúo con guitarristas? En general creo que es difícil tocar con guitarristas en las bandas, tienden a ocupar demasiado espacio. Con Jeans es fácil ahora, trabajamos juntos en una orquesta y nos conocemos muy bien. Es increíblemente musical y defendemos la misma estética en la música. Estamos haciendo un nuevo álbum que se llamará Old Songs. Bueno, December Songs es el álbum que estábamos escuchando en este momento, que continuamos disfrutando en la segunda parte y última de este disco realmente fantástico. Olga Konkova, piano, Gene Stolensen, guitarra, December Songs. Publicó Lucent Records 11 de noviembre del año 2016. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bien, escuchamos December Songs por Olga Konkova, Jim Sorensen. Konkova al piano, Sorensen en guitarras, publicó Lucen Records 11 de diciembre del año 2016. Temas como sonaban, ¿no? Como ustedes habrán apreciado, temas con aires navideños, arreglados por ambos músicos, ¿no? Por Konkova y Sorensen. El tema 2 y 8 arreglado por la pianista, el 4 por el guitarrista, el resto en forma conjunta, 11 cortes, decíamos con aires navideños, realmente decíamos que esta mujer, su ámbito natural, además de tocar música clásica, es con el formato típico de jazz, el formato de trío de jazz, pero que también se desenvuelve fenomenalmente bien, como te habrán escuchado, con a dúo con guitarrista, ¿no? Este trabajo publicado en el año 2016 no fue el primero, anteriormente fue con Hans Mathiesen en el año 2005, Quiet Songs, publicado bajo el sello Caroline Lex, y este December Songs, bastante años después, año 2016, además del anuncio hecho por ella misma de un nuevo álbum con el guitarrista, con este guitarrista, con Gene Thornton, Old Songs. No se ha jugado mucho con los nombres, ¿no? Quiet Songs, December Songs, Old Songs, fácil, directo, la referencia al contenido musical, ¿no? Old Songs, seguramente canciones tradicionales, nórdicas, como también algún estándar de jazz. Supongo yo, porque desconozco el contenido de este álbum y la verdad que no lo he escuchado, bueno, me pondré a la búsqueda de este álbum, al que anticipo como realmente fantástico, ¿no? Ya con la escucha de lo que mostraron estos dos músicos en este álbum, podemos esperar que este anunciado Old Song, que seguramente ya debe estar publicado, debe tener la misma factura, ¿no? Bueno, muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de nuestra próxima salida en vivo de alrededor de medianoche o de jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Voy a tomarlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.